La idea de este consejo es que se puedan reunir los que lo que nosotros entendemos son todos los distintos actores involucrados en la temática de la inundación. Nosotros como inundados entendemos que obviamente tenemos que estar porque somos los impulsores del proyecto. Entendemos que tienen que estar representantes de la sociedad civil, hay ONG que apoyan este proyecto. Entendemos que tiene que estar la universidad porque es la productora de conocimiento y de hecho varias unidades que han participado en el plan de reducción de riesgo de inundación nos han apoyado y han expresado estos apoyos en el expediente mismo. Tiene que estar involucrado o tiene que estar presente los legisladores de las fuerzas que componen el Consejo Deliberante Local. Tiene que estar representados los funcionarios municipales de las áreas que están relacionadas con la temática, como es la gestión de riesgo, como es hidráulica, como es la planificación, como es comunicación. Es decir, todos los involucrados en la temática para que el tema de la inundación o el riesgo hídrico no sea un tema de alguna lluvia particular o cuando se conmemora algún aniversario de la inundación, sino que sea una política de Estado y sea una temática de tratamiento permanente. Esa es la idea de este consejo, que bueno, evidentemente no cuenta con el apoyo o el interés del bloque oficialista y principalmente del intendente, que no le interesa que haya participación popular en este tipo de temas. Alejandro, ahí nombrabas a la universidad como parte de este consejo social que ustedes están proponiendo. La Universidad de La Plata presentó en el 2019 el plan de reducción de riesgo de inundaciones, un plan que no se aplica y un plan que la mayoría de los ciudadanos de la ciudad de La Plata no tenemos idea de por dónde va. ¿Qué saben de esto y si hay, digamos, por qué no se está tampoco aplicando este plan de reducción de riesgos? Mira, lo que sabemos es principalmente que hay un informe muy detallado de los 350 barrios que relevó este trabajo, que inclusive, digamos, bueno, determinó mayor cantidad de barrios existentes que lo que mismo tenía la municipalidad en sus registros. Y lo importante es que muestra el grado de vulnerabilidad y peligrosidad que tenemos cada uno de los vecinos y vecinas del partido de La Plata. Es una información fundamental, es un derecho que tenemos nosotros, ¿sí?, cada uno de los de nosotros, y que lamentablemente es un derecho que el intendente está vulnerando, ¿no? El derecho a la información, el derecho a saber dónde vivimos, el derecho al riesgo, a conocer el riesgo. Y entendemos que no se explicita, no se muestra a la ciudadanía, porque claramente privan los intereses de los desarrollos inmobiliarios que, bueno, mostrarían la cruda realidad de cómo es la ciudad de La Plata con su riesgo, ¿sí?, que es una ciudad inundable, y bueno, frenaría muchos de los desarrollos inmobiliarios o los desarrollos inmobiliarios que están en curso, no encontraría potenciales compradores del otro lado al conocer la realidad en la cual se encuentran ese desarrollo al cual quisieran acceder. Alejandro, ustedes, en principio, el proyecto para el Consejo Social se presentó en el 2019, perdió estado parlamentario, lo volvieron a ingresar este año, y cuando tenía que tratarse en la Comisión de Ambiente, el oficialismo no garantizó el quórum. Más allá de las políticas de Estado que las nombrabas, ¿no?, de favorecer al negocio inmobiliario y demás, ¿cuáles son los argumentos que esbozan desde el oficialismo en contra de la propuesta del Consejo Social? En realidad, digamos, lo que hace el oficialismo es, digamos, hace una jugada de dos caras, ¿no? En la primera instancia muestra su beneplácito de que, bueno, que la ciudadanía es totalmente válido, que la ciudadanía se involucre, se participe, pero después cuando uno va al detalle, ahí empiezan las objeciones. Las objeciones son básicamente que el Consejo no trate las cuestiones importantes, o sea, no quieren que se traten, no se debatan las obras hídricas, no quieren que se debata las modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano, que ambas obviamente que tienen impacto en el riesgo hídrico, o sea, quieren que se basan en un mero acceso a la información de cada 6 meses de lo que está haciendo la municipalidad en un tema totalmente pasivo, ¿no? Y realmente lo que perseguimos con este consejo es que sea activo, que sea dinámico, como lo es la realidad de nuestra ciudad, que constantemente está cambiando y con ese cambio impacta en el riesgo hídrico constantemente. O sea que eso es básicamente lo que no quiere el oficialismo en esta jugada que hace, ¿no? Primero dice que está todo bien y después empieza a escarbar y a sacar cosas y desguazar el proyecto original. Claro, para una participación popular que no modifique la realidad, digamos, como puede, claro, la sociedad puede participar, pero no trastocar los intereses del municipio. Claro, sí, que nada cambie, sí, que se mantenga el status quo, digamos, sí, pero que haya un supuesto acceso de la ciudadanía a los temas, pero sin embargo no se le permite que en realidad debata y pero se meta en los temas profundos, ¿no? Los temas que hacen a la cuestión y no que sean meramente temas enunciativos y que no hacen a la cuestión de fondo. En vista de el año que viene se cumplen 10 años de lo que fueron las inundaciones del 2013. Este año las asambleas ya arrancaron con actividades, digamos, preparándose, no centrando nada más las actividades en el 2 de abril, sino sobre todo sosteniendo en todos estos casi 10 años una lucha constante, pero empezaron actividades ya este año para ir generando el lo que son los 10 años. ¿Cuáles son las actividades que se han hecho? ¿Cuáles son las actividades que se vienen pensando desde las distintas asambleas? Mira, lo que estamos pensando es una actividad, una intervención en la Plaza Islas Malvinas. O sea, lo que queremos es, intervenir el espacio público y que esa intervención sirva para concientizar. Y bueno, las plazas debajo de la Plaza Islas Malvinas hay un arroyo entubado, que es el arroyo Regimiento, y que seguramente muchos de los platenses lo desconocen, no saben de esa realidad. No saben, por lo tanto, si no saben que hay un arroyo debajo de sus pies, no tienen la percepción del riesgo que día a día están transitando. Entonces, bueno, una de las primeras actividades que queremos emprender es eso. Digamos, también se hizo un mural que se había vandalizado en la calle 7, entre 524 y 525, la Asamblea de Vecinos de Tolosa hizo todo una puesta en valor, o sea, del mural, como para que, bueno, nada, esto, ¿no? La memoria activa sea esté presente y como bien decías, no queremos llegar a actividades en abril del año que viene, sino que como de la mano del pensamiento de este consejo, lo que queremos hacer es que se vayan realizando diversas actividades, pero que sean permanentes, ¿no? Que el tema de la inundación sea un tema concreto, real, y que se hable, que sea un tema de agenda pública siempre, no cuando llueve mucho o cuando hay una alerta o cuando se conmemora, por ejemplo, los 10 años de la inundación. Retomando lo de las dos caras de la política municipal y esto de sostener la construcción de la memoria o la cuestión de solo conmemorar cuando las fechas llegan a números redondos. El Consejo Deliberante, el oficialismo dentro del Consejo Deliberante presentó este proyecto para crear una comisión de homenaje y memoria. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen de esa comisión? ¿Fueron convocadas a participar? ¿Qué es lo que, digo, más allá de la lavada de cara del municipio, qué significa para ustedes esta comisión? Realmente nos sorprendió por primero que nos enteramos por los medios, ¿sí? De la presentación de este proyecto que se presentó el viernes de la semana pasada. Nos sorprende porque estamos en pleno debate de la creación del Consejo Social. Nos sorprende porque el presidente del bloque oficialista, Robela, ponía muchas objeciones en el tema de la participación y ahora está firmando un proyecto que precisamente genera participación. Entonces hay contradicciones permanentes. La verdad, digamos, que la municipalidad realice actividades de conmemoración de los 10 años, no vemos que sea objetable, digamos, más allá de esto, como bien decís, ¿no? Es como lavarse la cara porque se cumplen 10 años y algo hay que hacer. La realidad es que si se quiere hacer una comisión de aniversario, de que, digamos, que básicamente lo que apunte es a la conmemoración de quienes han fallecido, bueno, me parece que en primera instancia debiera convocar a los familiares, ¿no? Como para que trabajen en esta situación. La verdad, digamos, entendemos que el municipio bien puede realizar una serie de actividades, pero en realidad, digamos, lo que entendemos que lo que debiera hacer el Consejo de la Municipalidad es que el tema de la innovación sea un tema de agenda pública, que es medio raro, ¿no? Porque en los fundamentos habla de que hay que construir memoria colectiva, que hay que hacer actividades que permitan examinar problemáticas sociales y ecológicas, que confeccionar y efectuar planes de contingencia para que los vecinos sepan qué hacer frente a la inundación. La verdad, digamos, es como que está tomando cosas del Consejo, pero esto que te estoy comentando son fundamentos, pero en ninguno de los casos son qué es lo que se quiere hacer con este Consejo que quiere crear la municipalidad. No, la verdad, primero nos enteramos por los medios, no, y sí, digamos, la verdad que nos preocupa que salga pareciera que es un consejo que salga a competir con el que presentamos nosotros los vecinos, ¿no? Entonces no entendemos bien la finalidad de este proyecto. Sí, pero limitado, digamos, aunque importante, solo limitado a homenaje y memoria, no como plantea el Consejo Social que impulsan desde las asambleas a discutir cuáles serían las políticas públicas para la reducción de riesgos de inundaciones. Sí, aparte, digamos, como siempre, o sea, habla, digamos, y este consejo tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023, o sea, se termina, o sea, el año que viene, el 31 de diciembre, se termina todo lo que se hable de la inundación, o sea, el tema de la inundación es un tema que trasciende a cualquier gestión pública, a cualquier gestión de gobierno, y es un tema que tiene que ser de tratamiento permanente, digamos. Lo que no estamos haciendo ahora va a generar los efectos de una posible inundación que suceda en cualquier momento. Nosotros siempre nos interesa recalcar este dato. La inundación del 2013 fue el 78% de la máxima lluvia probable. O sea, todavía puede suceder en la ciudad de La Plata una lluvia peor que la del 2013, con las consecuencias peores que de la del trágico 2 de abril del 2013. O sea, La inundación es un tema de debiera ser un tema de prioridad pública, que se trate permanentemente y que esté vigente y que esté, digamos, que el Código de Ordenamiento Urbano tenga una mirada en gestión de riesgo, que cada uno de los platenses sepamos qué tenemos que hacer, que haya un plan de alerta temprana real y no lo que tenemos hoy en día, que es una aplicación que no la ha bajado muy pocos vecinos. 8.000 descargas tiene esa aplicación y encima te muestra datos estáticos y que no te permiten o no indican a cada barrio qué es lo que tiene que hacer dependiendo de la diversidad que tiene nuestro territorio.